buenas tardes, ya nos tenéis de nuevo otra semana. Otra semana más con vosotros. Hoy estamos solamente Ana. Hola, buenas tardes. Y yo, una servidora, y os haremos pasar un rato muy agradable. Tenemos una entrevista con Bella Bestia, que tenían previsto visitarnos el próximo 25 de este mes, el próximo fin de semana. Y bueno, ahora contaremos lo que ha pasado, que no, el concierto no se va a realizar. Y bueno, tenemos el que me quema de Ana, ya sabéis. Y no sé de qué nos vas a hablar de esta tarde. Vamos a recordar lo que pasó ayer o lo que lleva pasando durante 70 años. Bueno, pues todo esto aderezado con buena música, con buen rock y buen metal. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, con el Cúrame de Espantos de Rosendo, que está incluido en el álbum del 2017 de Escalde y Trinchera. Cuerpo descubierto si amenaza chaparrón, pero ¿qué me estás contando de cómo ni cuándo? Y digo yo, tú que sabes tanto, cúrame de espantos, por favor. Ni con besos de tornillo, ni con ser más sencillo atestándote de alcohol, ni buscando el tranquillo apostando de farol. Mira con las que me sale, déjate de cacarear. Tú no estás en tus cabales. Me sales, déjate de cacarear. Tú no estás en tus cabales. Si estuvieras convencido, si tuvieras opinión, si fueras más constante y prestaras atención, si te hubieras protegido de la manipulación, hubieras entendido que unos pican y otros no. Pero ¿qué me estás contando de cómo ni cuándo? Y digo yo, tú que sabes tanto, cúrame de espantos, por favor. ¿Qué me estás contando? Desde Salamanca, Radio Oasis 106.4, Rock Senderas, espacio dedicado por y para el rock, los domingos a partir de las 7 de la tarde. Salud y rock and roll. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Pepe Mari. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Soy Nieves. Ah, eres Nieves. Sí. Vale. Oye, qué alegría tenerte aquí en nuestro programa esta tarde. Hay un grupo mítico como Bella Bestia. A mí también, me da mucha alegría que andéis por ahí dando caña en las emisoras, porque aparte yo tengo otra emisora y estamos dando cobertura a todos los grupos españoles y es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Sí, nosotros también somos una emisora pequeñita, un programa pequeñito, modestito, pero bueno, aquí estamos, nos gusta lo que hacemos y bueno, pues oye, que te agradecemos que estés con nosotros esta tarde. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Que nos hemos enterado esta tarde que se ha suspendido el concierto del día 25. Sí, bueno, pues estuve hablando con Pedro, que es el dueño de la sala. Sí, lo conocemos. Y como se había caído Sara Alvin, ¿sabes? Sí. Porque han sacado disco nuevo, bueno, pues lo van a presentar y bueno, pues no es la forma de hacerlo, pero bueno, yo respeto a todo el mundo, ¿sabes? Y entonces se bajaron y bueno, pues ya te quedas ahí un poquito cojo de no tener un grupo de allí de Salamanca, ¿no? Que siempre sí. Nos gusta tener a un grupo de zona, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues total que hablé con él, iba poca de entrada, entonces, bueno, pues para que no tengamos un fracaso ni la sala ni nosotros, pues hemos decidido suspenderlo o dejarlo para más adelante. Me ha dicho que una buena fecha es para octubre. Pues sí, dejarlo más para más adelante, por favor, que tenemos ganas de veros. Sí, porque ahora este mes me dice Pedro que, bueno, pues entre los exámenes, fiestas que hay por ahí al aire libre, gratuito, la gente se va a esos sitios. Sí, es sí, claro. Normal. Así que por eso hemos tenido que suspender. Sí. Bueno. Y doy muchas gracias a todos los que han comprado las entradas y, bueno, pues que no tengan duda que volveremos. Bueno, eso esperamos. Esperamos, sí. Y el que vaya en Leyenda, seguro que nos verá allí. Uh-huh. Vale. Porque estaremos en el Leyenda el 9 de agosto. Ah, pues apuntado, eso queda apuntado. Pepe Mari, buenas tardes. Soy Ana, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, eres el único miembro original que queda de la banda desde su principio en el año 1981, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, soy el único, bueno, el que formé la banda. Uh-huh. Y bueno, pues ahí seguimos dando caña un poco, tienes que ir renovando porque la gente se hace mayor y bueno, no quiere seguir en esto. Uh-huh. Y bueno, pues yo no sé hacer otra cosa. Ya, claro. Por un lado está bien, ¿no? Porque la marca de Bella Bestia de los principios vuestros sigue estando patente. Quiero decir, aunque entre gente nueva que os pueda dar otro tipo de, no sé, de punto de vista, ¿no? Pero tú quieres que quede ahí, ¿no? Que sea lo que fuiste en los años 80, ¿no? Sí, sí, exactamente. Además suena la banda, todo el mundo ahí sabe, suena como los 80, que es increíble, que... Bueno, pues fíjate que el guitarras y el cantante eran fan de Bella Bestia. Uh-huh. Fíjate. O sea que yo cuando cogí a David Valera, que es el cantante, bueno, pues hace ya 7 años, sí. Y le dije que si estaba dispuesto a cantar con Bella Bestia y tal, y me dijo que sí. Y bueno, pues íbamos a ensayar un día y le dije que cuál tema quería hacer y dice, los que quieras. Uh-huh, así me lo dijo. Sí, sí. Además que en una semana tuvimos una actuación en Valencia y bueno, entonces le dije, te has quedado. Uh-huh, qué bien. Pepe, cuando empezasteis en los 80, casi todo era rock urbano, vosotros yo creo que fuisteis el primer grupo que incluyó el glam. ¿Qué acogimiento tuvisteis? Bueno, de momento se quedaron un poquito sorprendidos todo el mundo, ¿no? Ver un grupo glam, no estaban acostumbrados a verlo. Yo sí, porque gracias a Javier Galvez, que era nuestro manager, que para descanse, que fue, bueno, ha sido el mejor manager que ha habido aquí en España y ha llevado a todos los grupos, ¿no? Pues veíamos, entre él y yo, veíamos muchos grupos americanos. Uh-huh. Y hacer todo rock urbano, pues decíamos, joder, ¿por qué no puede haber un grupo aquí de esta categoría, con esos montajes, con tal? y entonces pues me decidí a dar ese paso. ¿Seguís haciendo vuestras actuaciones en los mismos montajes con pirotecnia? Exactamente, sí. En algunos sitios no nos dejan porque ya sabes que en muchos sitios la han quitado, no puedes hacerlo por ley. Y bueno, pero ahora llevamos otras cosas que, bueno, pues se hace. Y el montaje, pues en muchos sitios, bueno, llevamos un montaje grande que llevábamos un trailer entonces. Oye, y ahora, pues, ahora no se puede montar en muchos sitios. He leído por ahí que en las actuaciones de los 80 sacabais esta ambulancia, ¿sí? Sí, sí, eso hemos leído. Sí. Sí. Cuéntanos algo de eso. Eso, bueno, era por parte de batería, que el batería, bueno, pues le teníamos ahí un poquito en un lado y le llevábamos con una máscara de en toda la cara, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos meterle en una jaula y entonces es cuando le cogía la ambulancia, iba a recogerle y venía al concierto y, bueno, pues le subía entre dos enfermeros, le subían arriba al escenario y le metían en la jaula y cuando empezaba el concierto. O sea, un espectáculo total, sí. Están riendo por ahí. Sí. Además que fuisteis pioneros, claro, el año 80 la gente no veía eso, no veía un show con pirotecnia, un show que lo metíais en una jaula, de repente aparecía una ambulancia, o sea, bastante espectáculo, ¿no? Se quedaron muy sorprendidos. Fíjate que en Madrid metimos 70.000 personas, que ya son personas, sí, ¿eh? Sí. Y la presentación del segundo disco, que era el Lista para Matar, que ahora estamos con el 30 aniversario, pues, que lo hicimos en el Campo Rayo, pues metimos 40.000 personas. Te iba a preguntar de ese álbum, de el Lista para Matar. Lista para Matar. Se vendieron un montón de copias y luego hiciste un CD en el 2000. Mucha gente opina que fue el mejor trabajo vuestro. ¿Para ti es el mejor? No creas. El que más sonó y el que más le gustó a la gente, sí, porque se vendió más de 1.000 copias, ¿no? 40.000 copias. 40.000. Entonces, bueno, pues todo el mundo le tiene. Se han vendido muchas más porque luego se sacó en CD. O sea, se han vendido muchísimas más. Uh-huh. No tenemos ni el control. Y bueno, pues todo el mundo vas a tocar en algún sitio y lo que te pide es el Lista para Matar. No te pide del No Cariño No, de Violando la Ley tampoco. O sea, aunque hacemos nosotros un repertorio bastante grande, porque son 2 horas y pico de concierto, y hacemos un resumen de todo, aunque van muchas canciones son del Lista para Matar. Y que son, que tienes que cantarla por eso, por lo que dices, ¿no? Porque la gente lo pide sí o sí. Sí, sí, te lo pide. Si no la haces, te lo pide. Nosotros cuando salimos con el No Cariño No o con el Violando la Ley, hacíamos la presentación de ese disco y ya estaban diciendo, pues, ¿dónde está ese puntapié? ¿Dónde está No Cariño No? ¿Dónde está esto? Entonces, bueno, pues, claro, tenías que hacerlo. Sí, sí. Por fuerza. Sacáis, como se cumple los 30 años de este disco, sacáis una caja, ¿no? Que lleva unos CDs, ¿no? Y un DVD. Sí. Pero sacáis cajas limitadas, o sea, quiero decir, son un número limitado y, o, como pasó con el CD, o no, esta vez no es limitado. No, a ver, este sí es limitado. Hemos sacado el 30 aniversario y sacamos una reedición que hicimos de 1.000 copias y bueno, pues se vendieron todos. Por eso. Ahora hemos sacado otras 1.000 copias, pero solo de CD. Entonces viene el DVD y un DVD que explico yo por lo que ha sido Bella Bestia, cartelería, entrada de la época, foto de la época. Entonces es como un resumen, ¿no? Sí, sí. Pero viene el concierto que grabamos en Madrid. Que presentó Mariscal. El Mariscal Romero. Sí. Y bueno, pues viene todo el concierto. ¿Y en tanto tiempo habéis hecho habéis transformado alguna canción, habéis realizado algún cambio en él o va a ser igual? Sí, no, se hace cambio siempre. Y siempre que viene gente nueva, pues te dice, oye, esto porque no lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Y siempre, si no altera mucho, sí lo hacemos, porque siempre es bueno renovar un poquillo, ¿no? Uh-huh. No toda la canción, pero sí algunas cosillas, como un principio, como un final o algunas cosillas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está funcionando? Bastante bien. Bueno, pues nos vamos a quedar sin él. Con el 30 aniversario ya no salen más. Uh-huh. Ya para el próximo nos metemos después de verano, nos metemos a estudio y sacaremos otro de estudio. Claro. O sea que para coleccionistas, ¿no? Sí, para coleccionistas. Además que te lo quitan la mano. Yo no. Sí, claro. No lo vendemos por tienda, lo vendemos solo en los conciertos. Y de verdad que, pues bueno, pues los conciertos me llevo y no sé si me quedarán 300 o algo así. O sea que esos van a volar, claro. Sí, van a volar porque ya el Leyenda me ha pedido 200. Uh-huh. Porque ellos ponen allí un stand que venden cosas de todos los grupos y ya me han pedido. O sea que si a mí me han pedido tanto, es porque saben que se lo han pedido a ellos, ¿no? Sí, claro, tienen previsión de que se van a vender, sí. Exactamente. Oye, sí. Pepe Mari, una pregunta. ¿Tú crees que el glam se ha muerto? Yo creo que no. Solo ver con que vienen los grupos americanos, como Kiss, como Motley Crue, como ahora creo que este año viene Poison, que nunca han venido. Sí, entonces, sí. Hay grupos nuevos de glam, ¿eh? Claro, sí. Y hay grupos nuevos de glam que yo he ido a verlo y la hostia, ¿no? Ajá. Vienen pisando fuerte los nuevos, sí. Santa Cruz, por ejemplo, es un grupo nuevo de glam. ¿Los conoces? Santa Cruz, sí, los conozco. Sí. No tengo... no he estado con ellos hablando, pero sí por la radio, porque tengo estadía de todos los grupos y como vosotras, y bueno, pues te llega siempre muchos discos, muchas maquetas y bueno, pues lo tienes que estar oyendo continuamente, ¿no? Oye, que vosotros empezasteis en los 80, supongo que tendrás muchas cosas que contar, pero yo tengo aquí una curiosidad. Sí. Aparecisteis en el 1-2-3. Sí. Sí. Ahí se disparó todo, ¿eh? Sí. Fue el trampolín, ¿no? Ahí. No, pero nos llamaron ellos. No teníamos el disco grabado todavía, en Lista para Matar. Bueno, explícame lo que querías preguntar y luego te digo. Que nos recordaras a ver cómo fue aquello. Sí, es que tenía curiosidad. Pues bueno, pues estábamos preparando ya el disco nuevo. Y estábamos casi en estudio, pero no estábamos preparados nada. Y bueno, pues nos llegó una oferta del 1-2-3, de Serrador o Ibáñez, creo que era. Uh-huh, sí. Y bueno, porque querían que tocáramos ahí. Y tuvimos que meternos esa misma noche a grabar dos temas y dárselo para grabar, porque eso no era en directo, era en playback. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues lo grabamos, se lo mandamos. Y la verdad que fue muy curioso porque allí todo el mundo no hablaban en inglés. Sí. O sea, no creían que éramos... Españoles. Pensando que erais internacionales. Sí. No, creían que vienen de América y todo el mundo no hablaba en inglés. Entonces, ya a mucha gente, vaya, que no somos ingleses. Os llevaste la Ruperta. Claro, se sorprendían porque, claro, montaron allí la jaula, montaron y no nos dejaron montar lo que llevábamos. La pirotecnia, me supongo, claro. Sí, las rampas, llevamos unas escaleras por encima de batería, por encima de la jaula y todo eso, o sea, que quedaba muy bonito, pero no nos dejaron montarlo. Claro. Imagínate la que hubierais liado allí, en el 1-2-3. Además que se disparó de hacer, yo qué sé... 50 conciertos al año que hacíamos, sí. Con el primer disco, pues se disparó todo y era 130, 140 conciertos que hacíamos todo el año. Es que ese programa tenía mucha audiencia, ¿eh? Sí, parecía que no, porque yo no lo creía que íbamos a tener esa repercusión, porque yo digo, esto lo verán muchas marujas, ¿no? Y no creía que iba a tener tanto en los ayuntamientos. Sí, claro. Entonces, bueno, pues empezaron a llamar en todos los ayuntamientos para que querían tenerlo en la fiesta y bueno, pues fue unos años muy buenos. Sí, oye, luego tuvisteis un parón en el 88 hasta el 96, sí. Que os volvisteis a reunir. Sí, bueno. En ese paréntesis, ¿qué cambio hicisteis en tema musical? No, hizo cada uno por su lado cosillas, yo por mi lado, yo tenía dos negocios y bueno, pues estaba, eran dos discotecas y entonces me ocupaba mucho tiempo porque hacía actuaciones, hacía de todo y bueno, pues dejé un poquito de descansar el cuerpo y estar solo dedicado al negocio y bueno, pues ya me picó un poquito más y empecé otra vez a componer y hacer cosas y es cuando formé, bueno, hubo un intento de salir Bella Bestia, uh-huh, sí. Otra vez, pero sí. Fue en el 98, creo que 97-98 y no se hizo, no porque no llegamos a un acuerdo toda la banda, no querían estar algunos y entonces decidimos que si no estábamos todos, que no íbamos ahí para adelante. Entonces, cuando formé en el 2000, creo que formé Beethoven R. Sí, sí. El famoso guardián de tu piel, la canción. Soy el guardián de tu piel. Bueno, pues también fue un éxito, ¿eh? Enorme, tremendo, sí, sí. Sí, sí, fue un éxito porque fíjate que yo voy con otra banda tocando que es PM, que es Pepe Mari. Sí, sí. Y bueno, pues la tengo que tocar en todos los lados. Siempre que voy a un sitio, me la oye, qué buen casa. Qué buena voz tiene Óscar, que ha sido de él. No, Óscar no, David, Iván. Sí, el Iván. Pero, oye, yo he visto a Beethoven R aquí en Salamanca, en un pueblo, sí. y el que cantaba se llamaba Óscar. No, era Iván. Fue en un pueblo al aire libre que fue también Selpa, creo. Sí. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese pueblo, Toño? Cilloruelo. No. Sí, exactamente. Cilloruelo. Sí, que hacían el Cilloruelo Rock, sí. Ah, pues perdóname, se me había metido a mí en la cabeza que era Óscar. No, estaba yo ahí en ese concierto. Y yo también. Y no coincidiste, joder. Y no nos vimos. No nos conocimos. Pues fíjate que y en Salamanca hicimos Beethoven R y llenamos la sala a completo. Sí, es verdad. Sí, o sea, fue también fue una época muy buena que tuvimos aquí en Madrid, metíamos mucha gente y bueno, pues llenamos en el segundo disco, llenamos una sala que eran de 2.000 personas. Mm-hmm. Que no está nada mal, ¿no? La verdad que estaba muy bien. Entonces cuando me decían que estaba loco, como algunos grupos, ¿no? Como Bush o Saratoga y todo esto, me decían, Pepe, que estás muy loco, que no veis mucha gente. Y al final lo llené, sí. Oye, ahora que has dicho de Saratoga, he leído por ahí una entrevista que te hizo, creo que fue Mariscal, creo recordar, que te preguntó que con qué otras bandas irías de gira, y una de ellas fue Saratoga, dijiste, Saratoga, sí, Wallcry y Avalanche. Sí, exactamente. Pues, yo también iría, yo con también. Sí, no, es que los tengo mucho cariño, yo, a ver, los conozco a todos, sí. ¿Sabes? Y bueno, pues con Saratoga, con Jero, sí. Nico, con Nico sí. Y con Teto, bueno, pues tengo una amistad grandísima. Ajá. Y entonces me iría de gira siempre con ellos. Sí, sí. Todo me lo iba a pasar muy bien y bueno, con Wallcry también, con Wallcry es... Hombre, con Víctor, por Dios. De los más grandes al fin del mundo se hace falta, sí, es verdad. Al infierno. Sí, es verdad, sí. La verdad que sí, que hay varias bandas que me gustaría ir de gira como antiguamente, como los 80, sí. Que se hacían giras con varias bandas y estaba muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pepe, no se puede dejar el rock, ¿eh? Yo creo que no lo dejaré. No yo se puede. Mira, lo podía haber dejado porque me ha dado un infarto tocando. ¿Ah, sí? ¿Coño? Sí, con Beethoven R me dio un infarto que estuve parado un año así. Estuve parado porque me pusieron 4 stent y bueno, pues tuve que estar parado. Y la banda lo notó y bueno, pues... luego me dio otro y bueno, pues ahora sigo, estoy para un trasplante, pero sigo tocando y no pararé. Es que no se puede dejar, ¿eh? No, yo ya no lo puedo dejar. Yo esa época que lo tuve que dejar fue por otra cosa, porque tenía que atender el negocio, pero sí. Yo ahora mismo no lo puedo dejar, ¿eh? No. Aunque vaya mal, como dicen todo el mundo, no, es que va muy mal, la cosa está muy mal, ya lo sé, pero no lo puedo dejar. Se lleva la sangre, eso se lleva la sangre. Sí. Así que... Pero bueno, hasta que el cuerpo aguante. Sí, sí, eso siempre, eso ya sabes. ¿Cómo ves el panorama nacional ahora, por ejemplo? A ver, como dicen todo el mundo, o yo también lo digo, que saliendo de Madrid es complicado meter gente en todos los lados. Uh-huh. Solo los meten ahora mismo tres, entonces, bueno, pues es súper complicado. Sí. Y muchas veces de los tres que meten, como, mira, Mago de Oz, están metiendo en México 64.000 personas. Sí, sí. Y aquí yo lo he visto, hace 2 años, lo he visto aquí con 100 personas. Sí, sí, sí, o incluso hay salas sí, que a lo mejor ni siquiera llega. Sí, en Latinoamérica son muy aficionados al heavy y al rock, les gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, nosotros, bueno, te voy a dar una primicia, que no lo hemos dado todavía. Venga. Y te voy a dar una primicia para... En octubre estamos preparando para irnos a México a hacer 5 conciertos en México, en 5 estadios, uh-huh. Y bueno, va a ser la bomba. Pues sí, seguro que sí que lo va a ser, fijísimo además. Ojalá lo llenéis y los 5 estadios, los 5 días y... Vais a tener mucho éxito. Seguramente sí. Que sí. Eso... sí. Yo no quería ir, pero, bueno, a ver, no quería ir, sí quería pasar el charco, pero... Te van a pitar los Sten en el aeropuerto, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Estuve a punto de ir otra vez y no, el médico no me dejó, porque claro. a mí me hace... O sea, me ven cada 2 meses. Sí, revisiones. ¿No? Son revisiones. Claro. Entonces, tuve una época que oye, Pepe, ¿y la prueba de esfuerzo la pasas bien? Alguna la he pasado, otra me ha costado. Pero es como todo, ahora tengo una. Ahora el mes que viene tengo una y bueno, espero que la pase y le diga, porque el médico todavía no lo sabe, le dice, oye, que en octubre me tengo que ir a México. Entonces, vamos a ver cómo te lo digo. Pues pórtate bien para que salga bien la prueba, ¿sí? Llévate al médico. Ya me dijo, no, sí, ha venido al médico. Por eso. A ver, tú fíjate que uno de los médicos, fíjate lo que me pasó. Cuando hicimos la presentación del 4º disco de Beethoven R, uh-huh. Que la hicimos en Madrid, en la Sala Lai, bueno, pues resulta que allí me dio el infarto. Uh-huh. Y me llevaron al hospital y, bueno, pues vino el médico al día siguiente por la mañana y me dijo, oye, ¿tú eres Pepe Marín? Digo, sí, digo... Coño, si estuve yo ayer viéndote. Y de un médico en la sala, un médico en la sala. Sí, sí, digo, pues si no nos dimos cuenta, digo, no, me sacaron en el segundo bis, que ya no pude hacer más, uh-huh. Me bajaron y vino la ambulancia, no tardó ni 2 minutos, sí. La verdad, y me llevaron enseguida. Y llegando allí me dio otro y bueno, pues ahí es cuando se complicó la cosa. Pero fíjate qué casualidad, que el médico sí. Que me estuvo allí una semana en observación era él y que estaba allí en el concierto. Pues mira, así tenías enchufe. Oye, Pepe no, Mari... La verdad es que se está portando muy bien. Claro, y tú te tienes que portar bien, ya lo sabes. Oye, Pepe Mari, es difícil, pero si alguien nos conociera, ¿cómo os definiríais? Si alguien no conociera Bella Bestia, ¿cómo definiríais sí. El grupo? ¿Cómo definirías qué es lo que hacéis? Si nadie no nos conoce. Sí, sí. Bueno, ha habido muchas veces. Yo he ido con, a lo mejor con un gorro, he estado en algún sitio, en un concierto, y he estado hablando con gente y luego se han dado cuenta y dicen, no, pero si tú eres Pepe Mari. Sí, sí. O sea, la verdad que sí, yo no voy por ahí diciendo que soy Pepe Mari, si me conocen bien, si no, pues no pasa nada. No, claro, tiene que ser así, no vais por la calle diciendo soy Pepe Mari. Claro, claro. ¿Te imaginas, verdad? La verdad es que mucha gente se sorprende, ¿no? Y mucha gente que me ha ido por ahí, por yo que sé, a Valencia, que tengo amiguetes, a Bilbao, que tengo también amigos, uh-huh. Y he estado por los bares tomando unas Coca-Cola y tal, y bueno, pues al final... Te se sorprende porque dice, coño, si tú eres Pepe Mari. Claro, claro. ¿Sabes? Sí. ¿Qué tal lleva el tema de redes sociales? Porque ahora, bueno, ya no es como cuando empezaste en los 80, ¿no? Que ahora antes era comprar el cassette porque ni siquiera era CD. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues enseguida te descargas el disco. ¿Y qué tal, cómo lo llevas? Fíjate que debería ser más fácil, ¿no? Porque con todas las redes, claro. Pues debería ser mucho más fácil de comprar, de saber que hay un concierto, porque en los 80 no había teléfono enteraban. Es verdad, es verdad, íbamos a todos los conciertos. Sí, sí, y todo el mundo compraba. Se enteraban si habías sacado ya el disco, si no lo habías... O sea, estaban pendientes de todo los chavales. Y sin embargo, hoy en día, con todas las redes que le vas poniendo, va este concierto, que saco disco, que saco no sé qué. Sí. Y resulta que siempre hay gente que dice, ¿cuándo venís a tocar, por ejemplo, en Valencia, que hemos estado ahora? Y siempre hay algunos que te dicen, oye, ¿cuándo tocáis en Valencia? Yo. Porque se dedican a poner gilipolleces. En claro, vez de... Sí, sí, hay muchas veces que yo ahí no me meto porque lo uso más bien para de trabajo, pero yo veo conversaciones de gente y digo, si toda esta gente lo quiere solo para eso... ¿A que sí? Yo también opino lo mismo. Sí, sí, hay mucha bocaza por medio. Sí, sí, sí, sí, es verdad. Es cierto. Oye, Pepe, que nos ha gustado mucho tenerte, ya vamos a terminar la entrevista. Ha sido un placer. Nos quedamos con las ganas de veros aquí en Salamanca, pero bueno, en otra ocasión será. Nos veremos, porque estamos ahí pendientes de algunas cosillas y seguro si no nos vemos... Claro, además estamos a un paso. Claro, si no nos vemos antes, nos veremos para antes que termine el año, seguro. Bueno, seguro. Eso esperamos. Esperamos, esperamos que sí. Oye, me dice Toño que quiere ponerte una canción del principio de los tiempos. Dile qué canción y la presentas tuya. Y así ya nos despedimos ahora. Sí, bueno, si es el del Lista para Matar, que no sé si será para el del Lista para Matar o de el del primer disco. Dice del último. Del último. Del principio de los tiempos, dice. ¿Ese es el último? Principio de los tiempos, no. No, no es el último, Toño, no me engañes. Pues de ese, quiere de ese. ¿Violando la ley? Violando la ley, Toño. Espera, que se la está buscando. le hemos pillado al de control. Pues muchísimas gracias a las dos, a Ana, y Nieves, sí. A Toño, yeah. y Noemi, que no está. Noemi, es verdad. No ha podido venir, no. Que nos ha conseguido la entrevista, Noemi. Sí, que hablo mucho con ella, se lo puse, digo, mira, sí. Qué cabreo tengo... Que tenemos que suspender, y sí. Digo, porque siempre que suspendo algo me da un cabreo. Ya, normal. Que no te puedes cabrear, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es que teníamos ya muchas ganas de ir la banda ahí a Salamanca, porque encima es que tenemos amigos allí en Salamanca, y bueno, pues. Uh-huh. Oye, si viene a tomarte unas cañitas sin alcohol a ti, que tiene una prueba de esfuerzo. También eres bienvenido, ¿eh? No hace falta tampoco... También me las tomaría. Sí, sí, sí. Un placer, Pepe Mari. Pues muchísimas gracias a vosotras y bueno, pues un abrazo para Rosonderas, a todas las Rosonderas de Salamanca. Gracias. Un abrazo. Oye, preséntanos el luchador, que te la va a poner Toño. Aquí está este el primer disco y es el luchador. Eso es. Gracias. A ti, a vosotras. Un beso. We'll be right back. Mañanitas, la mejor marcha de la radio. Lo escucha tu tía. Y tu hermana. Y tu abuela. No, mi abuela no es rexonera. Pues la mía sí. Vaya por Dios. Bueno, y después de la entrevista que hemos tenido con esta figura de los 80, nos vamos con algo muy, muy actual, tan actual como que lo acaban de sacar. Estoy hablando del grupo Exceso, que han sacado su álbum hace poquito, hace escasos meses, del álbum Rimas y Rock. Vamos con la canción Que sonrías para mí. Anhelo del amor, mano en el lienzo dibujando lunas rojas, rimas que mueren bajo el sol y alientos negros de poetas muertos de vergüenza, libando el desconcierto, hermosa amarra de los huesos, vagando este que me parten dos, izado siempre por las ganas de alzar otra copa, cuervos volando alrededor, cuando amanece y me descubro y no soy yo, nadando en un mar ciego, pulmón de un ángel carroñero, cerrojo hecho de morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no debe verte, que quiere que sonríes para mí, ni besos ni mañanas morirán por ti, ni tú por las mañanas en las que te vi, bebiendo de la copa de la suerte que ya no debe verte, que quiere que sonríes para mí. Bueno, y vamos a cambiar de tercio. Buenas tardes, que no, que entro como un tren y ni me presento. Vuelve el becario con toda la fuerza. Por Navidad. Vuelve el becario con toda la fuerza y vamos a poner aquí un poco de caña esta Nieves, tarde. Nieves, que vuelve el becario y no has dicho nada. Hola, becario. Hola. Que luego estás más guapo cada día. Sí, lo sé. con la edad, uno con la... con la madurez mejora. ¿Estás dando un dolor de estómago? Bueno, vamos a meter un poco de caña y vamos a escuchar a esta gente de Iowa. Slipknot, Before I Forget. I am a world before I am a man. I escapado en el tren de madrugada. Se me llevó la botella, se me llevó la guitarra, que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Bueno, pues ya estamos con la agenda que muy amablemente nos ha hecho nuestra amiga. Toño, hijo, no pites. Se te ha caído la magnum. Toño, te estás acoplando. Se te ha caído el cenme. Yo siempre estoy acoplado. Bueno, pues empezamos con la agenda de conciertos en la nave Búnker. El viernes 24 de mayo, a partir de las 8 horas, tocará el grupo de Subnopunk madrileño. ¿Qué te parece, Gus, la definición? Una novedad. Pues espérate al nombre. No lo había oído en mi vida, Subnopunk. Grandes. No, espérate al nombre. Grandes se llama. Acompañados de los salmantinos de Spietra. El precio de la entrada anticipada son 5 euros. Esa misma noche del viernes, si nos pasamos por Tío Vivo, podemos disfrutar de una noche de rock de la mano de los Ramblins, Zips y Plains, a partir de las 10 de la noche. La entrada gratuita. Marea está de gira. Como en hasta septiembre no vienen a Salamanca, pues mientras podemos disfrutar de sus canciones del grupo tributo Perros Verdes en la Music Factory. Ese viernes, a partir de las 10 y media, el precio de la entrada anticipada 6 euros, 8 euros en taquilla. Y Windows Maker, su música con raíces americanas, tocarán el viernes 24 de mayo en la Arquitara, en Béjar, a las 11:59 y la entrada es libre. Seguimos con el Heavy para la noche del 25 y a Trikimburi tocarán en Héroes Rock Bar a las 9 de la noche. El precio de la entrada, 7 euritos. Y esa noche en la Búnker, el punk metal de los bilbaínos Sin Más, acompañados de los pucelanos Desfiladeros de Monjas y Invasión Cochambre. Este grupo está formado por miembros de Talavera y Salamanca. Apertura de las puertas a las 8 y media. Precio de la entrada, 7 euros. Y los madrileños Ace and Joker tocarán a las 10 y media en el Tío Vivo y esta noche, en la noche del 25 de mayo. La entrada es gratuita. Bueno, pues ya terminamos la noche del 25 de mayo con una banda de blues argentina, la Mississippi. Tocarán el Alquitar en Béjar a las 23:59 y la entrada también es gratuita. Quien no va es porque no quiere, desde luego. Poncho K presenta el próximo 26 de mayo su séptimo trabajo, 11 palos, a partir de las 8 de la tarde. En La Chica de Ayer, precio de la entrada anticipada 12 euros, 15 euros en taquilla. El viernes 31 de mayo, una de las estrellas en ascenso de la escena internacional de blues, Will Wilde, tocará en La Alquitara, en Béjar, a las 23:59 y la entrada es gratuita. Por cierto, el 1 de junio este chico tocará en Zaragoza en la sala Ley Seca. Gritando en Silencio vuelven a Salamanca a presentarnos su nuevo disco Material Inflamable. Lo harán en Camelo a las 10 de la noche el 31 de mayo. El precio de la entrada son 12 euritos. Y empezamos mes y para ello nada mejor que disfrutar del tributo de AC/DC Back to Hell. Estarán tocando en la Alquitara en Béjar al filo de la medianoche a las 23:59. La entrada está todavía sin definir. ¡Basilio, llama y dinos el precio de la entrada! Basilio está a otras cosas, me parece a mí. Bueno, en la Cueva del Jazz será la sede de la final del concurso de bandas que organiza el Festival Z-Live. Y esto ocurrirá la noche del 24 de mayo a partir de las 10 de la noche y la entrada será gratuita. Pues seguimos en la Cueva del Jazz y la misma noche del 25 a las 10 y media tocará el grupo de rock zamorano Soylent dentro de los conciertos pertenecientes al 17 ciclo de Grupo Zamorano. Están acompañados de los madrileños En Vano. La entrada es gratuita. Y Marea tocará en Zamora el próximo 29 de mayo en el Auditorio Municipal Ruta de la Plata. La apertura de puertas será a las 8 de la tarde para comenzar a tocar a las 10 y media. Precio de la entrada, 28 euros. Y la banda de Zaragoza, Swinto Drum, estrena su último trabajo. Es que si no eres tú, soy yo, y hoy no me toca. No, aquí pone Estrana. Sí. Estrena su último trabajo, Fortes, en casa, o sea, en Zaragoza. Y tocará el 24 de mayo en la Sala López a las 9 de la noche. tocarán junto a la banda navarra de rap metal Bourbon Kings, y el precio de la entrada anticipada son 6 euros y 8 en taquilla. Pues otra vez Marea tocan el día 25 de mayo en el pabellón Príncipe Felipe. La apertura de las puertas era a las 8 y el precio de la entrada son 28 euritos. Y los murcianos 91 Suite estarán tocando junto a Ice Blues en la Sala Utopía a partir de las 8 de la tarde. El precio de la entrada anticipada 12 euros, 15 euros en taquilla. Y tenemos el viernes 31 de mayo Ángelus Apátrida, que tocarán junto a la banda Maña, Misantropi, en el CC Delicias. En el CC era el Centro Comercial Delicias. Sí, sí. A partir de las 8 y media. La entrada anticipada son 17 euros y más 1,50 de gastos de gestión, 22 en taquilla. Vaya, lo del gasto de gestión es ridículo, pero bueno. Y el grupo de punk rock de Avilés, Federratas, tocarán el 1 de junio a partir de las 8 en la Sala Utopía. Y hasta aquí la agenda de concierto. Creo que tenemos a alguien al teléfono, ¿no? Hola. Hola, Santi. Pero bueno, si dais más agenda de Zaragoza que yo. ¿A que sí? Qué envidioso eres. ¿Cómo estás? Primero, ¿qué tal, eso. Santi? ¿Qué tal? Pues ahora fenomenal. Estoy aquí con vosotros, aunque fíjate, calcula lo bien que puedo estar. Mira qué bien. Bueno, te tenemos que presentar. Es el Bossman de Asalto Mata Radio Rock, que es una radio online de rock y metal que se escucha en nuestro país y en Hispanoamérica. Y bueno, creo que tienes algo preparado para el fin de semana que viene y queremos que nos lo cuentes hoy. Bueno, pues hemos hecho, como decimos aquí en Aragón, un preparo bastante, bastante regular, porque nos hemos llevado... vamos a montar una fiesta ahí en Madrid, en la Sala de Ruta 77, en pleno Carabanchel. Uh-huh. con un montón de bandas, un total de 10 bandas, 9 bandas de estas que se puede considerar emergentes o noveles, no sé cómo se... Realmente no sé muy bien cómo enseñarlas, porque son un pedazo de bandas todas y cada una de las mismas. Tenemos a ver, ¿qué digo? A mis octubre. El momento más puntual, más simple, ya lo tenemos. Abriremos con Macarrones, para comer está muy bien. Continuaremos con Aviadores, tendremos también a la Sex Band, tendremos a Sunfalla, tendremos a Star Magia Boy, continuaremos con Kiko García Blues Band, le seguirá Valdés, luego tendremos también a Básico, y lo que sería ese bloque de entrevistas y pequeñas actuaciones llamadas showcases, que es lo que va a ser prácticamente toda la jornada, lo cerraremos con... ¿Esto cuándo va a ser, él? El próximo sábado, 25 de mayo, a partir de la 1 de la tarde, entre la 1 de la tarde y, bueno, hemos planteado la 1 de la madrugada, pero a mí me da la sensación de que eso se va a extender bastante más. Sí, es lo que te iba a decir, que nos darán las 2 y las 3. Sí, probablemente. Sí. A mí seguro. A mí seguro que me van a dar. Y aparte de los conciertos y de estas bandas que van a tocar, ¿qué más va a haber? Bueno, el tema es que no es un festival o un concierto ruso, es realmente una jornada de radio, o sea, uh-huh. La programación que podría haber en la emisora cualquier sábado, solo que la llevamos toda al directo, la hacemos desde, ¿cómo se dice? Como con una unidad móvil, ¿no? Nos salimos fuera de lo que es el ambiente de la radio y le damos opción al público de que pues un poco lo que son las tripas de cómo se hacen los programas de radio, también de cómo se preparan las bandas para salir a tocar a un directo. Entonces cada una de las bandas va a ser entrevistada y posteriormente van a hacer una actuación en eléctrico, nada de acústico. Esto no es como algo más habitual, que es que cuando muchas bandas vayan a un estudio de radio se ve su guitarra acústica, un cajón y tal, y hagan alguna pequeña actuación. No, aquí va a haber actuaciones en eléctrico, solamente que más cortas de duración, se llama showcases. Uh-huh. Y luego el final de fiesta pues lo tendremos con Miss Octubre, que saldrán al escenario sobre las 11 de la noche, y ellos se encargarán ya de que por lo menos el Menda ya pueda empezar a disfrutar de... Al Toño le ha salido una sonrisa. A Toño le ha salido una sonrisa cuando has dicho Miss Octubre, que ya vamos, yo no sé el Menda tuyo, pero Toño... El Toño está enamorado. Está enamorado de Agnes, Toño. Pero es que quiero ser enamorado de Agnes y quiero ser enamorado de Miss Octubre. Pues sí, sí, sí. Yo sí puedo, pienso ir. Así que a mí guárdame un bocadillo de jamón. ¿Hay bocadillos? Va a haber tapas gratis, es lo que va a haber. Claro. Va a haber tapas gratis. Bocatas, eso, pues ya imagino que se tendrá que hacer cada uno. Pero lo que bueno, es así nos conocemos. El tema de catering va a correr por cuenta del evento hasta que se acabe, claro. Pues yo no sé, no es por el tema del catering, pero igual también me lo pienso y acompaño a Nieves. Pues claro que sí. Además, así os conozco. No conozco solamente a una Rock Sendera, sino a dos. Claro, sí. Te pierdes las mejores. Bueno, y cuéntanos más cosas. Bueno, pues aparte también va a haber regalos para todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo con su consumición va a optar a tener un regalo, porque tenemos, no sé si tenemos 200 o 300 regalos para repartir, o sea, una barbaridad. O sea, se puede ir todo el mundo muy contento, y sobre todo pues va a tener la oportunidad, porque la sala sí lo permite también por su conformación, por el espacio que ocupa, pues va a tener la oportunidad pues de conocer al locutor, a la locutora que al que escucha semanalmente y que solamente conoce su voz, pues va a poder tenerlo ahí, le va a poder conocer, se va a poder echar una foto, va a poder hablar con esa persona y bueno, pues es una manera distinta de vivir un festival, es un concepto completamente distinto, la verdad. Sí, sí. Y que nunca se había realizado a este nivel y con tantos programas de en Madrid. Mola. Tiene buena pinta, sí. Sí que mola, sí. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ver, ¿eh? Porque me lo estás poniendo muy bonito. Así que... Hombre, es de lo que se trata, que, de ponerlo bonito, pero luego hacerlo bonito también y que la gente, por supuesto, lo disfrute. Porque además que todo aquel que acuda se va a poder dar cuenta de que esto que hacemos, que hacéis vosotras y que hacemos nosotros tantos programas, la parrilla de Santo Mata Radio Rock, hasta 68 programas que tenemos ya, pues que no es una batalla deslavazada y una batalla perdida prácticamente ya con el tema del rock, ¿no? Que estamos muchos, aportamos mucha fuerza, mucha ilusión, mucho trabajo desinteresado, pero sobre todo porque nos gusta el rock y nos gusta el rock a los que hacemos radio, nos gusta el rock a las bandas que lo tocan y le gusta mucho el rock a la gente que escucha los programas y que acude a los conciertos. ¿No? Las personas que nos gusta el rock, no nos cansa el rock, ¿eh? Somos rockeros toda la vida. No como no pasamos de moda, como otras músicas. Siempre se ha dicho que el rock nunca está de moda, pero siempre ha estado presente, ¿no? Efectivamente. Es la mejor definición. Sí, la verdad es que lo has definido muy bien, sí. No es cosa mía, ¿eh? No, bueno, claro. Lo vi en un documento. Pero te ha quedado muy bonito. Te ha quedado muy bonito, Santi. Oye, que muchas gracias por entrar este ratico con nosotras aquí. Las veces que hagan falta. Yo como si me queréis fichar todos los domingos. Oye, pues mira, danos una idea y quizás sí que hagamos algo. Pero nada, me llamáis y yo charro, ¿eh? No me pidáis que prepare nada porque no. Yo no tú hablas mucho, eres buen locutor. No te cansas. Ya vives por ahí aquí y yo de conversación cuento lo que haga falta. Bueno, muchas gracias, Santi. A vosotras. Bueno, Santi, un abrazo y nos vemos el fin de semana que viene. Venga, upa, yo te busco por allí. Venga, agur. Agur, adiós. Bueno, después de hablar con nuestro amigo Santi, que ha sido muy amable, ahí me he perdido, pues nos vamos a recordar a Los Suaves y uno de sus temas más famosos, El Afilador, que está incluido en el disco Santa Compaña del 94, que ya ha llovido, pero bueno, yo creo que es un tema que jamás pasará de moda. Vamos ahí con Los Suaves. Thank you. sol, aparte en el marco de niebla, en este país que por siglos fue el final de la tierra. Y está llorando, amigo, por algo más que sus penas, no hay luz de ser aumentando ni bienvenida a la puerta. Hay mentiras de mujer y cuentan que él lo supo y que entonces lo mató. La pena de haberlo sabido, la pena de una traición. Noche niebla. Y a ti, compañero, ¿qué te queda? Bueno, pues como hacía mucho que no hacía aunque me quema, pues hoy lo traigo. Parece mentira que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que apoye un genocidio. Mentira me parece que haya gente que apoye el sionismo, que apoye que haya un espectáculo televisivo en un país donde asesinan a gente inocente, donde se violan una y otra vez los derechos humanos, donde a escasos metros de donde se representa el show televisivo estén bombardeando para dejar clara su hegemonía. Eurovisión ha sido cómplice de todos los años que llevan ejerciendo el holocausto palestino. La situación en Gaza es extremadamente peligrosa, es un polvorín. Con motivo de la celebración del festival, Israel ha cercado la franja de Gaza con baterías antimisiles para impedir ataques palestinos durante su celebración. Y encima, ¿os atrevéis a llamar los asesinos a los palestinos? No os vale con intentar limpiar la imagen de la ocupación frente al mundo. Numerosos grupos pidieron el boicot a Eurovisión, recordándoles que Israel se convirtió en un estado de apartheid en la reciente aprobación de la ley del Estado-Nación Judía. Asimismo, cabe recordar que en el último mes han muerto 23 palestinos por fuego israelí. Dos días después de que la representante de Israel ganara el festival el año pasado, Gaza fue bombardeada matando a 62 personas, 6 de ellos niños. Esa es la realidad de Israel y no la que están intentando dar o la que intentaron dar ayer. Millones de palestinos viven bajo la ocupación de Israel desde el año 1948. Como ya se hicieron en el apartheid africano, se ha intentado convencer, entre comillas, a los participantes de boicotear el asunto. por y para los derechos humanos, para no ser cómplice de sus crímenes. La cantante Madonna, que al final sí salió, elegida como artista invitada, recibió una carta de artistas palestinos insistiéndole en que no sea cómplice y decían textualmente: los palestinos, como todas las personas, nos merecemos los derechos humanos básicos de sentirnos a salvo en nuestras casas y en nuestra tierra, y la opción de perseguir nuestro sueño. Ya veo que Madonna por donde se pasó también los derechos humanos. El gobierno de Netanyahu cambió la constitución negando la igualdad de derechos al pueblo palestino, aprobándola en julio del año pasado, al territorio de Israel perteneciente al pueblo judío. Israel ya se ha convertido a sí mismo en un territorio de apartheid, legalizando la desigualdad. La Franja de Gaza es la mayor prisión al aire libre del mundo, 360 kilómetros cuadrados con una alta densidad de población históricamente discriminada. Y es que en las últimas semanas han caído más de 200 misiles en varios bombardeos, matando entre ellos mucha gente. Sobre todo el caso que se ha oído y ha sido más mediático, el de una madre embarazada con su hijo de 14 meses. Este territorio se encuentra bajo el bloqueo de Israel desde el año 2007, cuando el régimen de Hamas ganó las elecciones. El gobierno del genocida Netanyahu aspira a convertir Jerusalén en la capital de Israel, que de hecho era aquí donde se iba a hacer Eurovisión y no en Tel Aviv. Lo hicieron así para que el show no coincidiera con el sábado santo, el Shabbat judío, porque la ciudad se ve desbordada por numerosos fieles religiosos para celebrarla. Entonces, por eso no lo hicieron en Jerusalén y lo pasaron a Tel Aviv. Así es que hay poderosa doña religión. Os voy a dar un dato. En el año 69, Austria se negó a traer a ningún representante como protesta por el régimen franquista que había en España. Así sí. Israel no quiere negociar nada con Palestina, no quiere dos estados en paz. Israel quiere hacer una limpieza étnica, haciéndoles la vida imposible, no importándole a los fascistas Netanyahu y Lieberman cuál sea su suerte, que por cierto, este último vive en una colonia ocupada del suelo palestino. Esta masacre no tiene nada que ver ni con religión ni con el judaísmo, sino con el territorio, con el terrorismo fascista que quieren imponer estos dos desalmados fascistas. Lo que justifican el actual genocidio son los que callaron o justificaron nuestro propio genocidio en los años 70. La misma derecha fascista que ayer cayó, hoy vuelve a hacerlo. Os voy a dar unos datos como siempre. El 15 de mayo se conmemoró la catástrofe palestina, llamada, dicha en árabe, Nakba, durante la cual más de 750.000 hombres, mujeres y niños fueron expulsados de sus hogares, de sus tierras, masacrados para limpiarles la tierra. Israel está construida sobre sangre palestina y tierra robada. Según Naciones Unidas, el año pasado murieron en el conflicto israelita 295 personas, hubo 29.700 heridos y el 50% eran jóvenes menores de 18 años y niños. El 61% de los muertos, 180 personas, y el 79% de los heridos, 2.300, fueron dentro de la Franja de Gaza. En 2018 fueron asesinados 877 palestinos. En 2009 fueron asesinados 1.058 palestinos. En 2014 fueron asesinados 2.328 palestinos. El 53% de la población que sobrevive en Gaza están sumidos en la pobreza. El 54% de los trabajadores activos de Gaza están desempleados y el 40% de la gente que vive en Gaza es menor de 15 años. Tras estos datos trágicos, hay uno esperanzador, y es que tan solo el 3,3% de los palestinos mayores de 15 años son analfabetos. Gaza alberga aproximadamente más de 2 millones de palestinos, dos tercios de los cuales son refugiados, aislados del mundo exterior por cerjas controladas por soldados israelíes. Levanto mi voz, y creo que lo hago de todos los que hacemos Rosenderos, para exigir que acabe el genocidio, para exigir que acabe esta masacre, Palestina libre. Después de visto lo de ayer, en el show de Eurovisión. Islandia salió con banderas palestinas, las representantes de Islandia salieron con banderas palestinas, aunque intentaron quitárselas. Yo no entiendo cómo no se le ha hecho un boicot grande, no por el hecho de ser el festival, sino por la masacre y el genocidio que se está haciendo a escasos metros de donde está haciendo el show en ese momento. Y la pena que da cuando detienen a niños, a niños pequeños, porque dicen que tiran piedras, que se los llevan a rastras, se los separan de las madres. Es que eso, se te parte el alma cuando ves esas imágenes. Sí, o las imágenes que hemos visto del niño vendado los ojos y que le están disparando. O sea, es tremendo. Pero ¿por qué no se hace algo internacionalmente? Porque la ONU, los derechos humanos, miran para otro lado. Yo es que no lo entiendo, no lo entiendo. Somos una puta mierda. Están masacrando a ciudadanos porque ya no es decir... pues lo que estamos hablando no es por religión, no es porque tú eres cristiano y yo musulmán, judío o árabe, me da igual, están masacrando simplemente por el territorio, por conquistar territorios, por ser, por tener la hegemonía uno por encima de otro. Y esto vuelvo a repetir que no deberíamos de dejar lo que pasara. En la Biblia, yo no es que no soy creyente, pero bueno, he leído la Biblia, condenó al pueblo judío a que nunca jamás tendrían tierra y serían un pueblo errante y así va a seguir hasta el final de los tiempos, porque son unas malas personas. Es de y peor, no se merecen otra cosa. Desde luego que es peor de lo peor. Así es que desde Rosenderas, volvemos otra vez a decirlo, Palestina libre, por favor. Bueno, y dicho esto, pues nos vamos a ir aquí al lado a Pucela. Nos vamos a ir con algo de Pum Pucelano. Que, por cierto, estos chicos el día 25 de mayo estarán en la Nave Búnker, en el festival que ahí vienen tres grupos que hemos comentado en la agenda de concierto. Estoy hablando de Desfiladero de Monjas, ¿vale? Os voy a dejar con Cocaína y espero que el día 25 pues, nos veamos en la Búnker y podréis disfrutar de este punk pucelano marchoso y bueno. Vamos ahí, Toño. Pues va a ser que no está Desfiladero de Monja, deben de haber desfilado de algún sitio y nos salta... Se ha caído por el Desfiladero. Se nos han caído. Y nos salta Slayer, que tiene aquí... cualquiera sabe lo que dice aquí el becario. Ni en su sitio está el becario. ¿Cómo quiere que venir el becario si no está ni en su sitio? De verdad, os debo Desfiladero de Monjas. Para otro día os lo pego. Esperamos con ansia. Os lo prometo. Pues... ¿Qué? Me habéis pillado así... Pues, oye, ¿habías presentado tú este pedazo de...? Sí, Slayer, yo. Claro. Uh-huh. Aquí está, con vosotros, con todos ustedes, ¡Slayer! ¡Repentless! Arrogant, violent, world of disarray. Hola chicos, pues os traigo a Santa Cruz, hablando de Gran, que hemos estado hablando con nuestros amigos de Bella Bestia. Nos vamos con estos finlandeses, que es una banda que está influenciada por Skin Road y los Guns N' Roses, pero un poco más hard rock, muy fresco. Bueno, para que los conozcáis, I Me Hit. Que la presento entonces. Venga, va. Bueno, vamos a seguir con la caña. Y nos vamos a Valencia y vamos a escuchar a Inmute y vamos a escuchar este Human Obsolescence. Pues hasta aquí hemos llegado. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado este programa. Que el domingo que viene, el fin de semana, perdón, que viene, que vayáis a Madrid, a la Gruta 77, a ver a Salto Mata Radio Rock. Pero ahí primero va a votar. Eso, primero se va a votar y luego ya no, se va. Al revés, primero hay que ir a Madrid. A... No, que luego vas con toda la caraja a votar y vete tú a saber qué votas. Pero es que tú no puedes cambiar las fechas. No. Nosotros en Rosender hacemos lo que nos da la gana. Porque somos republicanas. Y rosenderas. Además, nos vamos. Ah, no, eso era al revés. Tú tienes que decir rosendera y yo republicana. Se nos que ha ido. Que somos rosenderas. Vaya, hombre, se nos ha ido. Vale, me callo. Pues eso sí, que el sábado ir a ver a Santi y lo que tienen montado una grande. Eso. Y el domingo votar. Eso. Y luego en la semana siguiente nos vemos. Votar con cabeza, que luego pasa lo que pasa. Pues para meterle la cabeza a algunos en la urna. Ya tira. Vox aviso. Y el que voxaliza y el no que es voxaliza, traidor. Es aboxador. Marijo, un mensaje para ti, Cuchu, que no nos hemos confundido en la agenda. La hemos leído de arriba abajo, bien, y todo muy bien hecho. Y muchas gracias por hacerla. Y me ha dicho el Toño que nos vamos. Y a Noemi también gracias por ponernos en contacto con Pepe. Y al Toño, también quiero saludar al Toño, que Toño, gracias. ¿Qué? Y a mi madre que me estará escuchando, te quiero, mamá. Y a la Guardia Civil que voy para allá y me tomo una cerveza. Y a toda esa gente de ahí del otro lado del charco, también, a Colombia, un saludo, Venezuela. Ecuador. Un besito, por daros bien, besos, chao. Chao. Por delante y por detrás.